Dientes de Hierro sobre América Latina. Que también podría llamarse el tío Sam y sus 40 ladrones. Cabo Cañaveral, todo listo para el lanzamiento. Astronautas a bordo de la nave. Motores en marcha. 5, 4, 3, 2, 1, fire. ¡Qué maravilla la ciencia, señora, la ciencia! El hombre subiendo al cielo para investigar los misterios del universo. Ay, sí, ¿a dónde irá ese cohete? A la luna. ¡Ay, qué luna, señora! A la luna, ya le han visto ellos todos los lunares. Este irá, no sé, a Saturno, o le sigue la pista al cometa Halley. ¿Qué? No, este debe andar siguiendo otra pista. Si supiera que la mayoría de los satélites norteamericanos no quieren ver la luna ni las estrellas. Ah, ¿no? ¿Y qué quieren ver entonces? La Tierra. La Tierra. No, no creo. Para ver la Tierra no hace falta empinarse ni volar en un peligro de esos. En realidad, más que la Tierra, quieren ver lo que hay debajo de la Tierra, sacar fotos. Sí, espiar lo que tenemos. El famoso Von Braun, el inventor de los cohetes, decía que desde allá arriba se podían descubrir los pozos de petróleo desconocidos, las minas de oro, las minas de hierro, los minerales que ellos necesitan para... Oh, oiga, suena un teléfono. Conteste, señora, que es suyo. ¿Hola? ¿Cómo dice, señor? No, nosotros por curiosidad, no. Claro. Sí, en ese caso, no, disculpe, no se preocupe, ya nos vamos. Y perdón, no. ¿Quién era, señora? No sé, un señor ahí muy furioso. ¿Pero quién era? ¿Qué sé yo, abuelo? Un norteamericano, creo. No se metan en lo que no les importa. Seguridad nacional, qué sé yo, parece que no le hace gracia que andemos mirando los avioncitos. Pues vámonos de aquí los tres, vámonos. Sí. Es cuestión de seguridad nacional, señores. Necesitamos manganeso. Ya, sin ese mineral no hay industria de acero. Y sin acero no hay industria de nada. Ok, aquí en Estados Unidos no hay manganeso. Tenemos que conseguirlo donde sea y al precio que sea. No se preocupe tanto, jefe. Lo conseguiremos. Y a un precio muy razonable. En Brasil hay una maravillosa mina de manganeso. Déjelo en mis manos. Ok, espero que sea así. En 1948, llegaron a Brasil dos extraños personajes. Venían a ocupar un nuevo cargo en la embajada norteamericana de ese país. Hello. Mis respetos, señor presidente. Muito obrigado. ¿Y você es? Hello. Soy agregado mineral de la embajada norteamericana. ¿Cómo dice você? Señor mío, si hay agregados militares, hay agregados de prensa, agregados culturales. También puede haber un agregado en la minería. Sí, claro. Mas, ¿en qué consistiría su trabajo? Ayudar a Brasil. Ayudarlos a ustedes a aprovechar mejor los recursos minerales que tienen en ese gran país. Tomaremos una copa, señor presidente, y así podremos hablar más en confianza. Claro. Brasil. El presidente brasileño de entonces, Eurico Dutra, era amigo de la libre empresa y de la inversión extranjera. Era amigo de los norteamericanos y también se hizo amigo del nuevo agregado mineral. Pues sí, señor presidente. Tenemos una sugerencia. Vea usted. Las minas de manganeso del estado de mi papá. Meu papá. No, estado de un papá. Vocês sempre tão distraídos. Excuse me, eso mismo. Como le dijo mi colega, esas minas están desaprovechadas. La Bethlehem Steel Company estaría interesada en ponerlas a producir a plena capacidad. Entendi. Ustedes no disponen de recursos para sacar el mineral. Nosotros tenemos los equipos necesarios. A Brasil le quedará un buen % de los beneficios. Yes. Y a usted, otro, naturalmente. Of course. El gobierno de Eurico Dutra le entregó a los norteamericanos las minas de Amapá, uno de los yacimientos más ricos del mundo, 40 millones de toneladas de manganeso. ¡Hello! ¡Oh, yeah! ¡No me diga! ¡No me diga! ¿Solo el 4% de los beneficios? Esos brasileros sabrán bailar samba, pero de negocio. ¡El 4%! ¡Ok! ¡Un trabajo excelente! Desde entonces, la Bethlehem Steel Company comenzó a mudar montañas de mineral de manganeso desde el Brasil hacia los Estados Unidos. Necesitamos hierro, señores. Nuestras reservas de Minnesota se están agotando. ¿Cómo van a trabajar las industrias de Pittsburgh, de Cleveland, de Detroit? Nuestras empresas se están asfixiando. Es cuestión de vida o muerte. Nosotros tenemos los pulmones. Ellos tienen el aire. ¿Quiénes son ellos? Déjelo en mis manos, jefe. Take it easy. ¿Cuándo sale el próximo avión para Brasil? En Brasil, en el estado de Minas Gerais, se encuentra el yacimiento de hierro más grande del mundo, valorado en 200 mil millones de dólares. Presidente Jânio Quadros, en mi país dicen aquello de que Dios le da chicle a quien no tiene dientes. Ustedes no tienen recursos para extraer el hierro de esa mina. Déjenos poner los dientes a nosotros. Claro, por supuesto. La Hanna Mining Company estaría dispuesta a hacerse cargo de todo. Para eso somos amigos del Brasil. Yes. ¿Cómo amigos así? No hace falta enemigos. ¿Cómo dijo? No entiendo. No, nada. Es otro refrán que se dice allá. Ok. Entonces... Compreendo a minha situação, querido amigo. Não é tão fácil o que me pede. São reservas nacionais que valem uma fortuna e... E que? E que preciso um pouco mais de tempo para pensar. Ah, vê só. La Hanna Mining Company y el gobierno norteamericano continuaron presionando al presidente de Brasil para conseguir el hierro de Minas Gerais. ¿Hasta cuándo va a seguir pensando, presidente Quadros? La Hanna Mining necesita urgente la autorización para poder trabajar sin problemas. ¡Mas, señor! ¡O hierro de Brasil es de Brasil! Listen, amigo. Estados Unidos necesita ese mineral precisamente para defender a Brasil y a toda la civilización occidental. ¿No entiende usted? Sí, mas... Deje los perros para otro momento. Señor presidente, en la vida hay que ser razonables. O Brasil renuncia a esa mina, o usted renuncia a esa silla. El 21 de agosto de 1961, Jânio Quadros firmó una resolución prohibiendo el negocio de la compañía extranjera. 4 días después, los militares brasileños, que eran amigos de la Hanna Mining Company, forzaron la renuncia del presidente Quadros. Bom, melhor que digan, aquí corrió que aquí murió. Adiós, hasta la próxima. Pero un levantamiento popular impidió la maniobra y quedó al frente del gobierno el vicepresidente João Goulart. Presidente Goulart, como le decíamos a su antecesor, en la vida hay que ser razonables. Podemos llegar a un acuerdo que nos beneficiaría a los dos, a usted y a nosotros. A los dos, mas no a Brasil. Esas minas de hierro son una riqueza nacional. No habrá autorización. ¿Tendremos que esperar a que cambie su mente? Pues espere sentado para no cansarse. Señor Goulart, usted ya nos está aburriendo un poco. Su posición atenta contra los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y los intereses de Brasil? El 31 de marzo de 1964, los militares dieron otro golpe de estado contra João Goulart. El mariscal Castelo Branco, amigo de los norteamericanos y apoyado por ellos, arrebató la presidencia de la República. ¿Hello? me diga. ¡Oh! ¡Al fin lo conseguimos! ¡Congratulations! Yeah, entiendo. Ha sido el triunfo de la democracia frente al comunismo internacional. ¡Oh, felicite de mi parte al presidente Johnson ya! ¿Cómo se llama? ¡Eso, el mariscal Castelo Branco! La seguridad nacional de Estados Unidos se dio la mano con la seguridad nacional de Brasil. Comenzaron los largos años de las torturas, el exilio, los asesinatos de miles de brasileros. Desaparecieron los derechos humanos y quedaron los derechos de las empresas extranjeras aseguradas por los gobiernos militares. En la vida hay que ser razonable. ¿Por qué no? Brasil necesita inversiones, fuentes de trabajo. Brasil no tiene recursos para poner a producir esas minas por cuenta propia. El 24 de diciembre, como regalo de Navidad, la Hanna Mining Company recibió la autorización para saquear el hierro del Brasil. 6 meses después, la importante industria petroquímica fue entregada también a las compañías extranjeras. Los aviones no se fabrican sin aluminio, señores. Y el aluminio no se fabrica sin bauxita. Aquí en Estados Unidos casi no hay ese mineral. Nuestro ejército necesita balas. Yes. Y las balas necesitan cobre. Yes. ¿Dónde está el cobre? Los motores necesitan níquel, cromo. Aquí no hay. Las bombas necesitan uranio. Yes. ¿Cómo vamos a hacer la guerra si no tenemos los minerales con los que se hace la guerra? ¿Cómo vamos a ser la primera potencia atómica y militar si no tenemos lo necesario para fabricar una turbina de gas? Señores míos, la situación es grave. ¡Gravísima! A no ser que... Creo que... En 1964, los aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobrevolaron y fotografiaron la inmensa selva del Brasil. Con los equipos más modernos, detectaron los yacimientos de minerales radioactivos, las riquezas escondidas en la profundidad amazónica. En esa selva hay de todo, jefe. Mire, mire esto. Uranio, cobre, plomo, zinc, oro, plata, diamantes, cuarzo, mercurio, todos los minerales. ¿Qué más queremos? Y todo está, como quien dice, al alcance de la mano. Pues metan la mano y agarran lo que puedan. Yes. ¿Acepto los fantasmas? ¡No puedo creerlo! ¡Oh, my God! ¡Siete centavos! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Compren toda la tierra! ¡La selva entera! ¡Aprovechen! ¡Aprovechen! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Avisaré ahora mismo a las compañías interesadas! ¿Cómo dice? Claro, claro, claro, claro. También a los funcionarios del gobierno. Sí. Son la misma cosa, hombre. La misión cultural llegará enseguida. El gobierno de Brasil dio todas las facilidades para colonizar la selva virgen. Vendió el acre de tierra a 7 centavos. Las compañías extranjeras se apoderaron de 20 millones de hectáreas de suelo brasileño. ¿Y vocês? ¿Quién son? La misión cultural. Soy antropólogo. Vengo a conocer indios de la selva. ¿Y vocês? Yo soy espeleóloga. ¿Y dice? Científica, my friend. Investigadora de cuevas. Como geóloga, but more complicated, you know. Do you speak English? ¿Y você? Yo soy entomólogo. Me intereso por las mariposas del Brasil. ¿Y esos helicópteros? ¿Vou caçá-las desde arriba? Señora, con helicópteros examinar mejor el terreno y terminar más rápido el trabajo. Es misión de carácter cultural. Y comenzó la cacería. La cacería de indios para despojarlos de sus tierras. y para despojarlos de las riquezas que tenían los indios sin saberlo bajo sus pies. Los pueblos indígenas de la selva fueron ametrallados desde helicópteros y avionetas. Regaron sobre sus aldeas el virus de la viruela. Les arrojaron dinamita, les regalaron azúcar mezclada con estricnina y sal con arsénico. Se vaciaban las comunicaciones de la Amazonía, se vaciaban también los tesoros escondidos. Esto es un poco demasiado, señores del Congreso. Vean este informe. El contrabando de uranio y minerales radiactivos alcanza la cifra de 1 millón de toneladas. 1 millón de toneladas. En diamantes se están sacando 100 millones de dólares por año. En plomo, zinc, bauxita, niobio. Junto con los arqueólogos y geólogos llegaron también los misioneros gringos. ¡La palabra de Dios! Venimos a predicar la palabra de Jehová en estas tierras abandonadas, a traducir la Biblia a la lengua de los nativos. Y los lobos disfrazados de ovejas se colaron en Brasil y comenzaron sus misiones, en las zonas más ricas en minerales, en oro y diamantes. ¡Aleluya, hermano! Enseñaban inglés a los indios convertidos y regalaban anticonceptivos a las mujeres. ¿Para qué tanto hijo? ¡Oigan! Más niños, más pobreza, más niños, más pecado, hermanos. Olviden la carne y piensen en el espíritu. ¡Sí! Los misioneros norteamericanos promovieron campañas masivas de esterilización en el territorio apenas poblado de la selva. Así habría menos ojos para mirar, así habría menos bocas para protestar. Los disfraces de estos tramposos son muy variados. Vienen como médicos, como cuerpos de paz, como misioneros del Instituto Lingüístico de Verano, como técnicos de la ID, de no sé cuántas agencias para el desarrollo. El desarrollo de ellos, claro. Vienen con la Biblia bajo el brazo, con altoparlantes y mucha bulla. Fabrican milagros, regalan harina a los pobres. Señora, con lo que dice. Sí, regalan harina a los pobres, juguete a los niños, abuelo. No hay pueblo ni campo de América Latina en el que no aparezca un farsante de estos. Se cambian el disfraz, pero todos vienen a lo mismo, a espiarnos, a explotar nuestras riquezas y a robarlas. Ellos, unos farsantes, pero en Brasil han sido bastante flojos. ¿En Brasil? Digo yo, no sé. Sí, en Brasil. ¿Y qué me dice de Bolivia? Y que le regaló sus minas de zinc, el gas y su petróleo. Y el petróleo de Venezuela y el hierro. ¿Y a qué le regaló Perú sus minerales de Cerro de Pasco? ¿Y el cobre de México? ¿El oro y la bauxita de República Dominicana? Y no sé cuántas cosas más. Todas están en manos de empresas norteamericanas. Caramba, pero entonces, ¿qué son nuestros gobiernos? ¿Unos agachados? ¿Unos prostitutos o qué? Las dos cosas, señora. Le toman el pelo a nuestros gobiernos y ellos se los dejan tomar. Nuestros gobiernos siempre dicen lo mismo. Que no tenemos recursos para hacerlo nosotros. Claro. Y entrega los recursos en nombre de la falta de recursos. Como el que vende la vaca porque no tiene dinero para comprar la leche. Peor, porque una vaca puede tener un ternero. Pero los minerales no hacen cría. Estas riquezas de la naturaleza no se renuevan. Lo que los extranjeros se llevan se pierde para siempre. Regalamos la patria a pedazos. Sí, sí, sí, dígalo bien alto. Es que no hay patriotismo, ni vergüenza, ni nada. Y si yo agarro a uno de esos gringos, le juro que... Estése quieta, señora. Así no se arregla nada. No, abuelo. ¿Y cómo se arregla entonces? Dígamelo usted, a ver. Bueno, yo qué sé, y podría... Por ejemplo, nacionalizando. Sí, nacionalizando las empresas extranjeras. No me parece mal. En ese caso, se les devuelve lo que hayan invertido sí, y... Claro, claro. Pero ¿qué dice usted, abuelo? Encima eso. O sea, que el muerto tiene que pagar también el cajón. Eso. Bueno, señora, yo lo... Nacionalizar. Que sea nuestro. Que se quede en el país. Al menos lo que no se han podido llevar todavía los ladrones. Eso mismo decía Salvador Allende. Porque en Chile están las mayores reservas del cobre del mundo. Pero el cobre chileno estaba en manos de las compañías norteamericanas. En medio siglo, estas compañías le habían chupado al país 4.000 millones de dólares. ¿Y sabe usted que el 21 de diciembre de 1970 Salvador Allende, desde el balcón del Palacio de Gobierno, anunció la nacionalización de la minería. El cobre de Chile por fin sería para los chilenos. Pero 3 años después, el 11 de septiembre de 1973, los militares, entrenados y pagados por los Estados Unidos de Norteamérica, bombardearon el Palacio de la Moneda y tomaron el poder. Chile quedó así sumergido en un baño de sangre. Pero las compañías norteamericanas conservaron y aumentaron sus negocios gracias a la libertad de empresa que les concedió el general Pinochet. No hablemos de agua pesada, regalías minerales. Nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto. Usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo. ¿En qué oficinas, de qué empresas se planificó la estrategia del crimen de Salvador Allende y su gobierno democrático? ¿Quién organizó los atentados y el bloqueo económico cuando Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo mexicano? ¿Qué relación había entre el estaño que comenzaba a refinar Bolivia y el presidente Villarruel, ahorcado en la Plaza de Murillo? ¿Quién financió la caída del gobierno de Che y Hagan en Guyana, país productor de bauxita y manganeso? ¿Cómo se perdió tan misteriosamente la página 11 del convenio que había firmado el gobierno de Perú con la Standard Oil? ¿Quién derribó en mayo del 81 el avión en que viajaba el presidente ecuatoriano Jaime Roldós? ¿Quién derribó, apenas 2 meses después, el helicóptero donde viajaba el general panameño Omar Torrijos? ¿Qué preocupaba más en Jamaica, el socialismo de Michael Manley o las minas de bauxita que son las mayores de América? ¿Qué preocupaba más en Cuba, la caída de Batista o la pérdida de los grandes yacimientos de níquel y manganeso? ¿Qué compañías petroleras organizaron la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, mandando a la muerte a miles de inocentes para quedarse con el oro negro de la región? Hombres de hierro no escuchan la voz. Hombres de hierro que no escuchan el dolor. Hombres de hierro que no escuchan el grito. La lista es tan larga que no habría archivos en las comisarías del mundo para anotar los robos, las conspiraciones, las siniestras llamadas telefónicas, los contactos que aparecen y desaparecen y todos los crímenes. Ellos quitan presidentes y ponen dictadores, y luego quitan dictadores y ponen presidentes. Y detrás de cada dictador y de cada presidente hay un mineral robado, hay un gran negocio, y la política siempre huele a economía. El poder tiene fuentes subterráneas. Los informes quedan en secreto, pero la vergüenza es pública. Los crímenes se cometen y se lloran aquí, en casa. Pero los criminales andan riéndose allá, en las oficinas de la Hanna Mining Company y de las otras compañías norteamericanas. Ay, Dios mío, otra vez ese teléfono. No se ponga nerviosa, señor, y conteste de una vez. No, abuelo, mejor conteste usted. Se arrepentirán de haber hablado de lo que no se puede hablar. Tenemos los nombres de todos ustedes. Sabemos quiénes son y quién les paga. Este programa está censurado. Es cuestión de seguridad nacional. Este mensaje se autodestruirá en 3 segundos. ...500 años... y siguen abiertas las venas de América Latina. Actuaron hoy Fernanda Negrete, Ignacio Cubillos, Delfín Delam, Amparo Argumedo, Wally Quiroga Fuster, Gabriel Granados, Santiago González, Javier Rosa, Francia Guerra León, Julieta Ferrer, Dede Bonoldi, Dardo Bogia, Mariana Ferrer, Operación técnica y edición, Marcelo Rojas. Musicalización, Dardo Boggia, Julieta Ferrer, Fernanda Negrete, Mariana Ferrer. Dirección, Dardo Boggia. Señores oyentes, por la atención dispensada, muchas gracias y será hasta el próximo capítulo.